Buenas tardes. Bueno, estamos en esta exposición de Gabriel Seda que se llama Capital Místico. La exposición explora a través de diferentes salas como algunas maneras en las que el capital y especialmente los mercados financieros se pueden leer o entender desde la perspectiva o desde el lente de prácticas adivinatorias y ocultistas. Una de las ideas detrás de eso es como abrir la posibilidad de la crítica del capital a lugares no racionales. Y pues entender la genealogía del capital, de los mercados financieros y de la economía como algo que no es necesariamente secularizado, ligado a esta percepción lógica de la matemática, sino que está es muy similar o es un sistema de creencias, como lo sería una religión o como lo sería una tradición ocultista. Y pues la idea con eso es cómo abrir posibilidades de la imaginación para imaginarse nuevos mundos posibles o otras maneras de habitar el mundo alternativas a como la dominación actual del sistema en el que vivimos. Entonces hoy queremos hacer esta charla, pues Gabriel y yo, que somos el artista y la curadora de la exposición, con estos tres individuos, personas que están acá, que pues, se van a presentar en breve, que tienen ahorita este grupo de estudio que se llama, o este proyecto de estudio que se llama Mercancía Rara. Así que pues vamos a empezar por presentarnos y luego ellos van a presentar brevemente Mercancía Rara y después pues vamos a empezar a especular con estas cosas. Bueno, yo soy María Laida Samper, soy curadora y mamá de una niña de 5 años y pues me interesa mucho la teoría crítica, eso es que como mi campo de acción. Digamos que hace unos años estaba particularmente concentrada en como las crisis ecológicas y el problema este del antropoceno o el chuloceno, como le quieran decir. Pero me he estado desviando un poco de eso. Y ha estado volviendo como una preocupación previa, que pues que está totalmente conectada también con las preocupaciones ecológicas, pero que es pues más ampliamente el problema del capitalismo y pues de su fase neoliberal actual y cómo eso ha hecho que haya un serio problema de imaginación en las prácticas de producción de conocimiento. Vale, yo soy Gabriel Seda, pues sí, el artista de este grupo. Digamos, antes de presentarme a mí, también nosotros tenemos un colectivo que se llama Aliens Institute, que está mutando como viene como de otro colectivo que ya se desarmó y pues, lo volvimos esto. Digamos, por eso, pues como en las invitaciones siempre aparece como Aliens Institute, pues, es como una participación de los dos, no tanto como. Pues están separados pero juntos, ¿no? Yo llevo trabajando pues haciendo arte hace un tiempo largo y sobre todo desde hace como unos 15 años estoy dándole vueltas como al problema de la economía desde diferentes lugares para hacer obras, ¿no? Y son obras pues que siempre han intentado no dar como respuestas sino sobre todo generar preguntas sobre la realidad que estamos viviendo. Entonces me interesa bastante como el cruce entre tecnología, economía y pues para esta exposición, ciencias ocultas. Bueno, lo otro que quería decir para comenzar es que estamos sentados sobre estos tapetes que son unos dispositivos mágicos, son piezas de la exposición, pero son sobre todo dispositivos mágicos. Y ese es bien importante porque ese tapete está hecho con un sigilo que tiene codificada pues la frase Another word is possible. Y pues creo que esta conversación debería servirnos como para activar ese sigilo y pues como tomar esa energía de pensar que hay otros mundos posibles, otro mundo, creo que son varios. Y tal vez esta charla nos sirva ahí como para inspirarnos y ver qué se puede construir sobre esto que estamos viviendo en este momento. Yo soy Mauricio Loza, autor, diseñador y traductor. Vengo trabajando desde hace unos años en particularmente un tema que es la influencia de la magia en la cultura moderna, en particular en los medios de comunicación y en el capitalismo. Publiqué un libro en el 2020 titulado The Hands of Action, que trata sobre eso, una historia, digamos, de cómo la magia erótica del Renacimiento tiene una influencia directa en los medios de comunicación, en la publicidad, en las relaciones públicas, y desde luego pues esto está atado al surgimiento, al fortalecimiento, al establecimiento del capitalismo desde mediados, finales del siglo XIX. Ese es uno de mis intereses y por otro lado en ficción también escribo mucho sobre sectas y religiones, entonces creo que la relación con los temas de la exposición es doble. Entonces eso, y bueno, si quieren más bien presenten primero ustedes y después hablamos un poco de la mercancía rara. Yo soy Federico Nieto, soy filósofo, investigador y también traductor. Tengo pues una serie pues de especializaciones, pues bueno, pasé por la Nacional, tengo una maestría en filosofía y también hice parte pues del New Center for Research and Practice, en donde tuve pues a Reza Negarestani, filósofo iraní, autor de Ciclonopedia y vinculado pues con Nick Land como alumno, por así decirlo, indirecto, que ha sido como pues una tradición que he querido pues también llevar adelante, la filosofía landiana, todo lo que pues suele ser englobado bajo el aceleracionismo, y tengo pues también un interés bastante particular sobre temas de teología, religión contemporánea, como también antigua, y un poco como tal vez como en el anverso de lo que mencionó María Adelaida. Tal vez ver como más el aspecto como racional o racionalista que está como anexado como a las prácticas teológicas o ocultistas. Entonces me interesa ver como mucho como el tema de la matesis, la religión, la teología, ver que realmente estas prácticas no son tan irracionales como se piensan, al igual que el mercado y la economía. No son tan racionales. O sea, como son para mí sumamente racionales, racionalistas y como que hay una causal o una serie como de causales sistemáticas que no se tienen que perder como de vista y que también pues me interesan mucho como una respuesta, o por lo menos el análisis de esto, una respuesta a esa crisis de la imaginación que tú mencionas, que es consecuencia de estar absorbidos o no pensarnos dentro del espacio-tiempo del capital actual, cuál es el sistema en el que estamos, realmente es neoliberalismo o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como por ahí voy. Yo soy Juan Camilo Ortiz González, soy sociólogo, estudiante de maestría en estudios sociales de la ciencia. Mis intereses van por ese lado, sobre todo, pues primero la división histórica entre ciencia y todo el resto de conocimiento, digamos, no certificado, pero sobre todo mi investigación va hacia aplicar las herramientas de los estudios sociales de la ciencia a las ciencias sociales. Pues porque siempre está mucho la crítica desde las ciencias sociales a las maneras en que los científicos naturales y los científicos básicos y naturales pues dicen verdades acerca del mundo. Siempre está la crítica hacia esas formas de creación de conocimiento. Sin embargo, pues un pilar muy importante de los estudios sociales de la ciencia es la reflexividad, que aquello que decimos de los científicos naturales básicos también aplica a nuestras propias ciencias sociales y cómo a lo largo de tradición, desde también mediados del siglo XIX, pues hemos naturalizado un montón de conceptos que tenemos que pues revisar a la luz de lo que estamos viviendo. Gracias. Bueno, y sobre la mercancía rara, hace un par de meses empezamos un grupo de investigación con Federico, con Juan Camilo y con David Beltrán, que no está aquí, antropólogo de la Nacional. Básicamente parte de una idea que tuve hace un par de años y que trata de qué sucedería si intentamos enrarecer la mercancía, algo ubicuo en este momento, como Lovecraft enrareció, digamos, sus ficciones. O sea, qué sucedería si esto pasara en el mundo y cuáles serían las consecuencias de esto. Y se me ocurrió porque siento que hay algo muy extraño y algo muy animista dentro de la constitución misma de la mercancía, y a partir de eso, que es lo que lleva al fetiche de la mercancía, partió, digamos, como la idea original. Cuando ya empezamos a hablar con Federico, con Juan Camilo y con David hace un par de meses, lo que ocurrió es que empezamos a mezclar diversas perspectivas sobre el capital, sobre la mercancía, sobre el capitalismo, y a llevarlo en direcciones que, digamos, no habían sido posibles para mí, pues, digamos, por los sesgos naturales que tiene cada persona. Entonces, eso es, digamos, lo básico de la mercancía rara. No sé si ustedes quieren agregar algo. Creo que tal vez como pues podemos dar como un spoiler, tal vez hemos estado pensando sin dar muchos detalles tampoco, ver cómo también la mercancía o digamos la idea de mercado puede salirse de ciertos circuitos que están inmersos dentro del capitalismo o el neoliberalismo, ver como dinámicas de exceso, como el exceso que puede llegar a abolir ciertos valores, digamos como la clásica fórmula marxista, ¿no?, de valor-uso, ¿no?, como que hemos estado dándole vueltas a esta idea de valor-uso, se puede abolir, ¿no?, como qué pasa si se aliena el uso, la utilidad de la mercancía y qué implicaciones tiene eso en la misma circulación de una mercancía, ¿no?, como ahí empieza a cambiar como todo el marco que usualmente se conceptualiza sobre cómo funciona el mercado. Entonces creo que varias de las indagaciones como que hemos explorado van por ese lado, ¿no? En particular, pues, no sé si... Claro, sí. Que, sí, es claro, pues, claro que esa es la deriva, ¿no? Sí. Esa es la deriva, como también dislocar uso, mercado, ver hacia dónde nos lleva. Y bueno, la noción de exceso, que es muy bataliana también, ver eso hacia dónde conduce. Entonces, sí. ¿Pueden hablar un poco de cómo, o sea, cuál es la... cómo están formalizando esto? Porque, o sea, nosotros ya leímos un primer texto y hay una cosa que me... pues metodológicamente que me parece bien, pero no sé si es el momento para que, o sea, eso parte, ese sí, spoiler vamos, se puede hacer. Sí, podemos hablar. No, pues, que vamos no, no, pero podemos hablar un poco de eso. Lo que vamos a hacer, estamos en este momento generando un número de piezas, digamos que todas las piezas escritas que estamos haciendo suceden o son escritas al interior de un think tank que nos inventamos para investigar como todos los fenómenos que están pasando con la mercancía, el enredamiento de la mercancía. Y esto va a salir como si fueran algo así como leaks, como filtraciones de algo que se descubrió. Entonces me imagino que en unos meses vamos a sacar esto al público y vamos a empezar otras fases del proyecto que incluyen un poco más de trabajo multidisciplinario, que incluye artistas, que incluye seguramente escritores, para empezar a construir un mundo acorde al enrarecimiento de la mercancía. Eso sería más o menos el... el spoiler, sí, como el spoiler mayor. hasta ahí llegamos con la información. Claro. Bueno, buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, como que, pues, no sé si los que están escuchando todo esto por primera vez, pues, alcanzan a ver como las maneras, pues, como cuál, porque Gabriel... y yo decidimos que era una buena idea hacer esta charla. Espero que sí. pues para empezar, nos gustaría abrir como con la pregunta y pues recoger un poco las opiniones de todos. Y si alguien de los que están escuchando también tiene algo que decir al respecto, por favor, bienvenidos. Sobre cómo sucede, de qué manera se da esa separación que percibimos hoy en día entre economía y magia, o entre economía y misticismo, o entre economía y ocultismo. Pues, a ver, como yo lo veo, esta separación debe ser reciente, y reciente me refiero a unos siglos. O sea, Bueno, empezar por el principio, decir que tanto la economía como la religión y la magia son cuestiones que estaban, que pertenecían a una esfera vital básica, y esta era la razón por la que el mercado quedaba al lado del templo en muchas culturas antiguas. Esto fue algo que conversamos con Federico hace un par de semanas, y es muy interesante ver eso, como esos centros, los centros de vida o los centros de vida social incluían siempre eso, el mercado y el templo, y el mercado no se veía como algo profano y no se veía como algo sucio, sino era una parte integral de la vida humana, ¿sí? Pero lo que sucede a lo largo de, digamos, un par de milenios de vida en Occidente es que estas cuestiones empiezan a secularizar, hasta que me imagino yo que más o menos para la edad moderna ya están completamente separadas, digamos, como instituciones. Pero esto es un proceso que también, pues, que sucede prácticamente en todas las disciplinas humanas. Pero cuando dices edad moderna, ¿te refieres a...? A la edad moderna. Digamos que esto sigue una ruta muy similar a la de lo que sucede con la astrología y la astronomía, la alquimia, sí, con la especialización. Con la especialización y saberes, sobre todo la secularización de los saberes. Pero entonces la edad moderna la estaría, porque es que yo creo que hay muchos lugares donde uno puede ubicar la edad moderna, tú la estarías ubicando más bien como con los griegos. Fin. ¿Qué cosa? Como renacimiento. ¿En qué momento de la historia se empieza a separar? O sea, la separación yo diría que sí tiene que ser en, digamos, la antigüedad clásica. Pero esto es una ruta lentísima, sí, hasta que para el renacimiento ya empezamos a tener, digamos, ya empezamos a tener como unas nociones de mercado claras, no modernas, pero claras, y esto hace que se empiecen a separar gradualmente hasta que queden completamente, o sea, como dos esferas completamente aparte, y ya es lo que conocemos como economía y religión o magia, bueno, llamémoslo magia, que es lo que estamos abordando. El tema de hoy. Entonces, eso diría yo que es como la primera separación. Igual hay que pensar que esta separación nosotros la efectuamos como formas de conocimiento, como categorías de conocimiento, pero en realidad no están desligadas del todo. O sea, lo que sucede o lo que ha sucedido con Occidente desde siempre es que nosotros tenemos capas y capas y capas y capas de religión, de misticismo, de magia, y de vago. O sea, estamos escondiendo una cantidad de esos saberes, y lo que ponemos en encima es una capa racional, una capa científica, sí, que también es la pretensión de la economía como una ciencia social, como si fuera una ciencia exacta. Sí, que también hay mucho de impredecibilidad en lo económico, pues, como se puede ver en las fluctuaciones de un mercado bursátil. Y creo que eso, digamos, ese tipo de cuestiones es lo que hace que nosotros podamos pensar en la economía como algo mágico, porque precisamente parece sujeto a fuerzas ocultas, ¿sí? O sea, nosotros en la magia trabajamos con fuerzas ocultas, aprendemos a manejarlas. Inclusive, pues, mismo en la enunciación de Adam Smith de la mano invisible, ¿no? Exacto. Sí. Ahí está un pues, ejemplo claro de cómo se maneja la economía, pareciera manejarse sola, y eso ya le da un carácter místico, diría yo. Tú, o sea, como ves eso, como que acaba de decir Mauro, pues teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir de tu proyecto de tesis. Pues estábamos hablando la última vez que hablamos que una de las grandes divisiones que se hacen a lo largo de las ciencias es sobre todo la manera en que se cuenta la forma en que se hacen los descubrimientos. Y pues eso se llamó los historiadores internalistas de la ciencia. Y pues los historiadores internalistas seguían una vía que precisamente es asimétrica, pues porque las explicaciones de las ciencias que no funcionan, como por ejemplo el paradigma del calor de Laplace, pues de Laplace todavía se utiliza en matemática, muchísimas regresiones de Laplace, pero pues todo su proyecto en la Francia de Napoleón era hacer una ciencia nacional, una física francesa, que no siguiera el paradigma del calor que se tenía en otro lado. Entonces eso ha conllevado a otros historiadores internalistas de la ciencia ya del siglo XX, por ejemplo Derek de Sola Price, a decir que pues ninguna nación tiene su propia tabla de multiplicar, porque la ciencia es internacional y es una labor humana. Sin embargo, pues empezaron muchos como intereses en nacionalizar distintos tipos de creación de conocimiento, y durante pues, el durante, digamos, sí, el reinado de Napoleón, pues Laplace lo que intentaba decir es que había una cosa muy parecida al éter, incolora, inodora, que no tenía masa, que permeaba los objetos y los dotaba de calor, pues en contra de lo que ahora conocemos como la teoría cinética del calor, que es que el calor pues una potencia que tienen los átomos, en donde pues vibran y según qué tanto vibran pues más calientes están, entonces no existe el frío sino solo el calor. Y eso empieza con el paso de Napoleón a intentar instaurar la república en Francia, a través de pues otro matemático discípulo de Laplace, que es Fourier. Y muchas de esas historias externalistas de la ciencia que tienen en cuenta no tanto los intereses de los científicos sino aquello que está en juego para dar explicaciones acerca del mundo, pues no se tuvieron en cuenta en recuentos de la ciencia, como por ejemplo el de Kuhn, que así haya inspirado a muchos historiadores externalistas, pues él mismo se considera un internalista y que lo habían leído mal. Y sobre todo pues la mayoría de la historia que nosotros vemos en ciencias en el colegio viene de los recuentos historiográficos de Alexandre Coiré, en donde pues es Copérnico el que empieza el pensamiento racional occidental. Y también hablamos la semana pasada como en pues la carta casi de amor que le hace Copérnico al Papa antes de morir, porque el libro en donde él propone toda una nueva idea del universo pues es póstuma, se le va a mandar al Papa, y la introducción es básicamente una carta en donde le habla de la belleza de su idea de universo. Entonces le dice, sí, esto no está en la Biblia. En la Biblia, pues, la Tierra es el centro del universo, pero esto es primero mucho más bello porque no tiene epiciclos, unas cosas que empezaron a aparecer geométricamente para poder explicar, por ejemplo, las retrogradaciones en Ptolomeo. Y le dice, esto es más bello, pero además es más útil, porque con esto podemos mirar mejor las cosechas. Entonces, según la historia de Alexandre Coiré, esa primera persona racional lo que estaba diciendo es, hagamos parsimonia. Pues es igual un principio que todavía se lleva a cabo en ciencia, que es básicamente la explicación más sencilla, que más tenga poder, como por ejemplo las leyes de Newton. Son tres leyes que aparentemente explican todo el universo. Esa simplicidad pues lo que permite es hacer mucho con poco, que también funcionan las leyes de la economía, que también funciona en los positivistas como Augusto Comte, que pues empiezan a decir, ok, tenemos que hacer una física de las otras distintas cosas, y que también empiezan previamente, por ejemplo, con Malthus. Malthus es biólogo, pero es básicamente el fundador de la demografía. Entonces él va a explicar de una manera económica, pero no la economía que vemos en Marx, que vemos en Adam Smith, en los fisiócratas, en los clásicos, sino que es esa economía de aquello que el medio puede sustentar. Y el medio entendido, tanto medio ambiente natural como medio no natural, por ejemplo, la reproducción de las capacidades de la vida. Entonces en Malthus, anterior a esta división entre cultura y naturaleza, por ejemplo, podemos ver cómo pues ya se habla de unos medios de sustentación que es indecible si son naturales, por ejemplo, las materias primas, no sé, los vegetales, las frutas, la carne, y aquello que permite sustentar pues una comunidad humana, que es mucho más allá de lo puramente natural. Entonces yo diría que subsecuentemente pues en la forma en que nos contamos esta historia de Coiré, pues que cita a Descartes cuando dice que siempre nos montamos en hombros de gigantes para poder ver más lejos, que es esta historia heurística internalista de la ciencia, pues, y totalmente permeada pues a través de los enciclopedistas, que lo que intentaban era hacer una pues taxonomía de aquello que estudia qué y hacer unas fronteras disciplinarias. Pues es donde empieza como ese pensamiento moderno de no se vaya más allá de sus fronteras, lo que usted estudia es esto y las leyes, las reglas de su campo son estas. Pero pues eso ha sido básicamente una promulgación a través de los relatos históricos que nos hemos contado como personas aparentemente racionales. Yo quería, si puedo intervenir como para conectar lo que han dicho Mauricio y sí. Juan Camilo, quisiera como tirar unas cartas, una serie de cartas. La primera es la perspectiva que se tiene desde afuera, como que hay esta división, ¿no? Como el internalismo, el externalismo, en lo que respecta a los modelos económicos que nos rigen actualmente, en particular el neoliberalismo hasta cierto punto, ¿no? como estructura de administración del capitalismo, se desconoce mucho el funcionamiento desde fuera, ¿no? Como que hay una perspectiva desde afuera que parte como de esta idea que funciona como magia, en tanto se desconocen los mecanismos internos de cómo funciona el capital administrado por el neoliberalismo. Y la primera carta entonces que quiero arrojar sobre la mesa es una que ponen Nitzan y Bichler, que son pues, dos teóricos que se salen como de la tradición de análisis económico marxista, en un libro que se llama Capital como Poder. En Capital como Poder ellos mencionan de que tenemos que dejar de hablar de ciertas dicotomías. Una que aparece en la economía neoclásica, que pretende lo que ambos mencionaban de ver estos mecanismos como consistentes dentro de sí. Internamente son consistentes y pueden ser aplicados universalmente a cualquier elemento que exista en el mundo. Entonces el mercado es consistente y cualquier factor externo en donde se incluya la política y lo social no tiene que tomarse en cuenta, como está la famosa metáfora de la mano invisible que sí, maneja exacto, el mercado. Sí, exacto, los ¿no? mercados están separados de lo humano. Exacto. Sí. La otra perspectiva, que es la perspectiva de la teoría crítica marxista frente al capital, más bien desea insertarse desde la perspectiva del individuo al cual se le ha negado el acceso de una perspectiva interna del capital. Y por lo tanto se desconocen cuáles son los mecanismos del mercado y se centra más en cuáles son los nodos de poder que permiten que el capital surja. Uh-huh. Nitzan y Bichler dice, bueno, hay un problema acá porque tanto la perspectiva internalista, si uno quisiera ponerlo de esta forma, internalista, autoconsistente de los mercados, desconoce el otro aspecto del poder, y los que están situados desde una perspectiva crítica marxista del poder desconocen los mecanismos internos del capital. Uh-huh. Habría que admitir que estamos vedados de cualquier lado y realmente no entendemos cuál es la perspectiva verdaderamente interna de los poderosos, o sea, los que realmente manejan el capital, porque realmente estamos hablando es de teorías de perspectivas, ¿no? Situadas en un lado y en otro lado del charco, pero no estamos inmersos en el charco en donde están sucediendo las cosas, ¿no? Y ellos, por lo tanto, proponen la idea de que hay que hablar del capital como poder. ¿Y qué tipo de poderes son los que aparecen ahí? ¿Cómo es que se comanda? Entonces, ahí digamos que propondría una cosa, ¿no? Como la magia como desconocimiento de los mecanismos de algo, ¿no? Como ignorancia de los mecanismos de algo, y la magia como comando, ¿no? Que esto es como de las como la simplificación de la mafia, como yo comando algo, yo hago que algo sea comandado. Como potencia de creación. Decantado. Sí, como sí. Potencia de creación y de manifestación, digamos. Exacto. Que me parece importante eso que estás diciendo, porque digamos que, pues, como en lo que se ha enunciado, y a mí como que no se me había ocurrido pensar, pero es muy lógico, o sea, es evidente, no sé por qué no se me había ocurrido pensar como que la palabra magia o la idea de situarse para pensar desde la magia puede muy fácil ser leído como eso, algo que uno no entiende, ¿no? O como esta idea de esta vaina de una sociedad o unos individuos que están tan jodidos que tienen, y esto es como un pensamiento muy racional, ¿no? Que tienen que tender o buscar algo que es irracional o que es místico, etcétera, para agarrarse de alguna parte. Pero pues yo creo que acá estamos pensando más en la magia como la segunda cosa que tú propones, que es este lugar desde donde se enuncia y desde donde se crea, ¿no? Entonces me parece buenísimo que tú hayas puesto eso sobre la mesa de discusión. Y también, pues, volviendo un poco a lo que se estaba diciendo antes sobre la... Pues es que me parece particular como que la pregunta sobre en qué momento se divide, se separan la economía y la experiencia mística del mundo, digamos. pase por la conversación sobre la especialización de los saberes o las divisiones disciplinarias del conocimiento. Porque también por una gran, por una superevidencia ahí, y es que como que a priori la pregunta se entendió como si la magia fuera un conocimiento, ¿no? Lo es, pero lo es. Sí, ¿lo sí, es? Sí, sí. O sí, sea, claro. ¿Y cómo? Exploremos eso. Es un conocimiento que se ha construido a partir de prácticas y de... Sí. Experimentos y pero de seres. Y es un conocimiento que es, o sea, ¿cuál? Cómo, pues, esta es una pregunta ilógica, perdón. ¿Cómo sería la estructura del conocimiento magia? O sea, ¿cómo lo? Porque me parece muy interesante, es que, si logramos estás hablarlo. Poniendo esa pregunta desde el lado super racionalista. Obvio, asunto, sí, ¿no? Por sea, eso digo, es una pregunta absoluta. No. Va a ser un no, concurso. Yo no quiero el paper. Yo no quiero el paper. Yo quiero. Perdón, tal vez a lo que se refiere más es que en contraposición a lo que tú decías, de que la magia viene a ser esta intención de explicar de forma abstracta lo que no podemos entender. Entonces le otorgamos ese carácter mágico, ese carácter de desconocido. Entonces, desde la perspectiva de desconocido, es difícil entender lo desconocido como conocimiento. Tal vez es lo que no, más, no, pero también me parece interesante que lo digas. No, es a eso a lo que me refiero. Me parece que, o sea, siento que hay como una potencia en esa intuición conversacional de ante la pregunta en qué momento se divide lo místico, la experiencia mística del mundo, de la experiencia económica del mundo, que la intuición de la conversación sea hablar de la especialización de los saberes. Y en ese sentido, o sea, yo no estoy diciendo la magia no es un conocimiento, no, estoy diciendo si entramos intuitivamente a ese lugar de que la magia es un conocimiento, ¿cómo hablamos de la magia como conocimiento? Porque es que no es evidente. No es evidente, o sea, no... Sí. Primero después, Ángel. Yo estaba justo pensando que a mí me parece que la división más clara es la que uno puede ver, por ejemplo, en Newton. Porque cuando Newton postula en el principio de matemática que la gravedad es una fuerza que es universal, que pues también dice que es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado, bueno, lo que sea... Cuando le dicen, bueno, pero ¿cómo es posible acción a distancia? Porque en nuestra física aristotélica, pues no hay, uno no puede ejercer fuerza sobre otra cosa a menos de que se toque. Y la respuesta de Newton en principio de matemática es, yo no hago hipótesis. Entonces, precisamente no hace hipótesis porque no puede tener una forma de más o menos postular una serie de mecanismos de los cuales no sabe cómo funcionan. Puede llegar a una descripción matemática, pero no puede explicarla. Ese es el tema. No, y es que, más allá de llegar a la explicación matemática, porque la explicación matemática se da a través de pues, diversos experimentos, es que sí llega a una explicación matemática, pero no conoce los mecanismos. Y eso es algo que funciona mucho en la economía. Es como, ok, yo tengo este jueguito que yo puedo utilizar y que uno le escucha a los economistas cada rato y es como, no, entonces la inflación está muy alta, lo que tenemos que hacer es subir el interés, porque eso va a desincentivar el préstamo y lo que va a hacer como una serie de fórmulas que se saben, pero sobre las cuales no podemos postular hipótesis porque tienen efectos, pero no sabemos sus mecanismos. Y entonces Newton pone sus principios de matemática para explicar mecanismos. Pero cuando el economista John Maynard Keynes descubre los escritos gnósticos de Newton, que pues igual era un gnóstico bastante reconocido, que escribió mucho más acerca de gnosticismo que de física, pues durante la plaga, mientras él estaba en Oxford, pues se dan cuenta que precisamente la gnosis es no conocer el mecanismo, sino conocer los efectos cuando se intencionan ciertas cosas, como en la economía. Claro, no conocemos los mecanismos pues al detalle de por qué cuando desincentivamos el préstamo hace a partir del interés, pues tiene estos efectos en la inflación, en el IPC. Pero pues lo podemos igual tener como un conocimiento, porque es un conocimiento y ejerce todo el tiempo cuando el Banco de la República dice tenemos que subir los intereses, pues prácticamente intencionan ese tipo de efectos, pero no son conocimiento en tipo episteme, porque no se conoce el mecanismo por el cual, es que sino son conocimiento en tipo gnosis. Y además me parece buenísimo el lenguaje que estás usando para hablar de eso. No, no, yo solo digo que me parece increíble como el lenguaje que estás usando de intencionar. Sí, claramente remisa lo mágico. Exacto. Digamos, pensando en lo que tú decías, o sea, cuando uno trae como palabras, como conocimiento, como cuando se comienzan a hacer estas categorías de, que son, digamos, un poco académicas, ¿no? Categorizar las cosas, que es importante. Pero algo que yo siempre he pensado, porque digamos, si uno se remite no a la ciencia, en este caso no a remitirnos a la historia, ¿no? Entonces, historia antigua, entonces, como de que hablaban los sumerios. O porque decían que había, no sé, una gente llamada Enki o Enlil o XZ. Me parece muy interesante cómo un mecanismo de control es crear un misticismo, pero hacer creerle a los demás que son brutos solo porque no conocen el lenguaje y la categorización que yo acabo de inventar acerca de lo que ellos tienen, es decir, la magia. ¿Cierto? Uh-huh. El hecho de que me gustó mucho lo que diste, perdón, ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos. Porque el hecho de que no conozcamos los mecanismos o todo como una receta, ¿cierto? Como todo exactamente no significa que no funcione y no significa que igual no tenga una teoría, un sustento tan o más fuerte de lo no, que ya utilizamos y conocemos. Totalmente. Pero lo que me parece muy curioso es como un instrumento de control es más fácil decir a alguien que tuvo voz, poder y voto, es que ustedes no saben y tienen que aprender. ¿Y qué pasa si desde la intuición, desde lo que nos explica, es como no, tal vez sí sabemos, tal vez no tenemos que aprender, sino recordar? Entonces, hay cosas que ya están en nuestro ADN y en nuestro pasado, que suenan muy locas, que suenan muy místicas, y no tenemos que aprender sino recordar, y tal vez quitando la categorización igual vamos a llegar a algo que ya estaba hace miles de años y que la ciencia apenas está tratando como de descubrir, de probarlo. Y lo que estás mencionando, dale. Lo que estás mencionando es básicamente la receta esotérica que utiliza toda religión mistérica y que utiliza la magia generalmente para transmitir conocimiento. Entonces no se trata tanto de hacer sentir estúpido, idiota, el que está por fuera, aunque es una de las consecuencias no, pues digamos que no se quieren, pero suceden, pero digamos la gente que está dentro del círculo esotérico de un saber que le ha sido transmitido un conocimiento, ya sea en gnosticismo, en alquimia, es el que tiene ese saber y esa es la forma de transmisión, y por eso no lo podemos concebir como un episteme en términos modernos, como un episteme científico. Estamos hablando de otra categoría aparte, pero esas dos categorías tuvieron que surgir del mismo lugar. Del mismo lugar. Sí, hubo un punto de división que, o sea, ni siquiera creo que sea importante decir cuál es ni por qué, pero pues es, o sea, parte importante es pensar no tanto en la división, sino en el hecho de que este traslape siempre existe y probablemente siempre va a estar. De la amalgama inicial. Exacto, esa amalgama inicial nunca se va a ir, porque finalmente esto es parte de la constitución básica de la tradición occidental, y es que estas capas siempre están ahí. Entonces la cuestión más interesante, diría yo, es descubrir cuáles son esas capas y cómo se conectan entre ellas y cómo operan respecto a la economía o respecto a la ciencia y todo eso. Sí, en la ciencia, para una última cosa, lo que estaba mencionando Juan Camilo del ejemplo de Newton es súper interesante, porque él podía llegar a la descripción matemática de las cosas, no podía explicarlo, no sabía realmente cuáles eran los mecanismos, pero su manera de explicarlo en privado, ya no en el principio de matemática, sino en privado, entonces él hablaba de la, por ejemplo, para él la gravedad, la concebía todavía de una manera muy aristotélica cuando lo hablaba, y decía, la piedra que cae desea regresar a su elemento, que es la tierra, ¿sí? Y esa añoranza es lo que produce esa aceleración y ese regreso a, ¿sí? Eso es una cuestión que todavía es enteramente animista, y eso es algo que está relacionado con una idea mágica que es el anima mundi, el alma del mundo. Entonces esta explicación es enteramente mágica hacia el interior, hacia adentro, ¿sí? Pero hacia afuera se convierte en ciencia. Digamos que el ejemplo de Newton es perfecto porque nos permite ver cómo hacia su fuero interior es una cosa y hacia el fuero exterior es otra cosa completamente distinta que cambia la historia de la ciencia. Y ahí con eso que antes de una pequeña cosa ahí que está dando vueltas desde hace rato, y es como este asunto de la belleza, ¿no? Como que, o sea, es mucho más bello decir que la piedra, así sea, pues, animismo y lo que sea, que la piedra regresa a su alimento, que un reguero de números y fórmulas, ¿no? Pero digamos que tienen su belleza intrínseca también, pero es un conocimiento, digamos, muchísimo más cerrado. Esotérico también. Es muchísimo más esotérico, o sea, ahí podemos meternos después en el mundo de la matemática, pero en últimas es mucho más bello y es mucho más fácil de comunicar también como esta idea de la gravedad como de esta manera, ¿no? Y creo que el asunto también, una de las cosas que me está dando vueltas en este rato es como que tal vez el asunto también de la magia y como de intentar como retomar estas metodologías, estas formas de trabajo, tiene que ver también con un volver a tomar como herramientas bellas, como modos de hacer que son bellos, de alguna sí, manera. Sí, como un regreso a una forma más poética de entender la realidad. No, pues va todo por ahí, estaba enlazando pues el tema matemático. Creo que habíamos discutido también en algún punto sobre el tema de la elegancia como de las operaciones matemáticas. Entre más sencilla sea una operación matemática, más concreto va a ser su hacer. También la disciplina de la matemática como tal depende de una práctica. Realmente no depende como tanto como de si yo realmente quiero aprender una disciplina como la matemática, la física y todo lo que deriva a partir de eso, yo tengo que ponerme a resolver ecuaciones, tengo que poner a anotar un montón de operaciones para yo poder lograr esa receta aritmética que es elegante, que es sencilla, pero tengo que iniciar con la práctica. Hay una receta, no hay un inconsciente, hay un retornar que depende de una serie de pasos que hay que tomar. Acá me remito a una primera cosa que es, me llevó esto a pensar en Negarestán y en Reza Negarestán, y al principio de la ciclonopedia en el prefacio tiene como una especie de epígrafe que es incognitum cactemus, es en latín y significa desconocido hasta ahora. En resumen, Ciclonopedia es una especie de tratado que intenta desmontar cierta perspectiva occidental sobre rituales orientales, ¿no? Como que en Occidente se piensa que para poder llegar a esos conocimientos esotéricos hay que olvidar al ser, hay que llegar a un punto de inconsciencia. Negarestán dice no, todo lo contrario. Hay que ser hipervigilante. Hay que ser vigilante sobre cada movimiento que uno lleva a cabo, sobre cada operación que uno pone en práctica. Y eso es todo lo contrario a este desconocerse para poder llegar a un pasado primigenio en donde había un saber oculto. Hay que bajar los escalones y descender los infiernos, como se puede poner como bajo una tradición órfica. Los secretos órficos dependen de poder descender hasta el infierno y poder extraer un conocimiento antiguo que ha sido vedado y que nos ha sido como cegado literalmente durante mucho tiempo, pero sí tiene que ver con una fórmula y con una receta, y la fórmula radical que propone por ejemplo Negarestán es: yo tengo que vigilar mi propio cuerpo y debo vigilar mi propia conciencia para yo poder ser un cascarón que se rompe frente a fuerzas externas que empiezan a poseerme. Y esto es algo que también se vincula con prácticas muy antiguas que tienen que ver con la teurgia. La teurgia era una disciplina de práctica ritualística que era el fundamento de la filosofía griega y helenística hasta cierto punto, y que dependía de uno canalizar o volverse un sabio poseído por la locura. Pero esta locura, este encantamiento en donde uno se convierte en oráculo, depende de una serie de pasos. No es solamente yo aproximarme al ícono, que realmente el ícono no es una representación, sino que es el Dios encarnado frente a mí, y yo hacerle una pregunta, y yo convertirme en medio para transmitir la respuesta de aquel que está consultando algo frente a esa deidad. Entonces uno se vuelve voz de la deidad, pero para poder llegar ahí hay una serie de pasos, no es cualquier cosa, uno tiene que prepararse para poder canalizar esas fuerzas. Y uno también puede verlo como en ejemplos más hacia acá, hacia Latinoamérica, con los ñáñigos, los diablitos, las sociedades secretas afrocubanas, en donde hay una canalización de ciertas fuerzas de la naturaleza. Hay bailes que evocan dioses del viento, del agua y del fuego. Pero para yo poder hacer esa canalización, tengo que prepararme. Y eso consiste en volver a la teurgia. Ese volver realmente no es un desconocer y es un olvidar y una inconsciencia de ciertos saberes, sino es volver a prepararse para canalizar esa fuerza. Es un reconocer. Y un reconectar, diría yo. Sí, no, hay... Me gustaría como cerrar ahí, precisamente porque empezamos con la historia como de esta separación de en qué momento como conocimiento se vuelve distinto de magia. Uh-huh. Y esto tiene... sí. Pero sí, es más o menos lo mismo. Y esto tiene como toda una raíz precisamente en la ilustración, porque la ilustración uh-huh. uno puede verlo como un proceso histórico e intelectual que se fue en contra de la superstición. Y si uno lee los textos, varios de los textos como polémicos en la tercera o cuarta parte de Leviatán de Hobbes, en un texto llamado sobre un tono apocalíptico que adquirió la filosofía recientemente de Manuel Kant, además un Kant tardío, poscrítico, que más o menos retoma una especie de panfletico el proyecto de que es la ilustración. Son textos en los cuales se trata de pelear en contra de una veta escatológica que al parecer tuvo mucho furor en la modernidad. En el momento de la modernidad la gente pensaba que el mundo se iba a acabar y toda la construcción de muy buena parte de la construcción de una ciencia con un método que nos dice verdades que además son enseñables y son transmitibles, tiene que ver con limitar como el alcance de estos poderes. Es como un, hay en juego una teología política y a la vez una epistemología política. Uh-huh. Y lo que dicen estos autores es: esta es gente que opera a través de iniciación. Hay incluso como el lugar de la intuición intelectual kantiana tiene un lugar porque es un conocimiento que supone que es extrahumano. Uh-huh. Sí, que es una, como una inspiración divina, como una inspiración que te llega, es romántico. Hay como una línea de trabajo donde especialmente les incomoda esta idea de que es un conocimiento que no es transmitible, que no es enseñable, en el cual solamente como que se puede actuar por iniciación, que es la línea que se produce en la teoría. Sí. Solamente un breve comentario y solamente pensaba en un ejemplo como absurdo contemporáneo, pues, o sea, como los brokers, del mercado, cómo aprenden a manejar sus conocimientos económicos. Tienen que iniciarse en, tienen que hacer shadowing, escuchar esta famosa escena de Lobo de Wall Street, ¿no? Que está Leonardo DiCaprio como intentando convencer a un cliente y todo el mundo empieza como a escuchar y a verlo como, hey, como este cabrón lo hizo, ¿cómo lo hizo, no? Pero ahí está como, hay que hacer un shadowing, hay que iniciarse dentro de la materia económica y ver cómo funciona el juego, porque es un juego, es cualquier juego ritualístico. Sí. Y en ese caso, o sea, es un gesto muy parecido a decir el mundo se va a acabar mañana, a decir los mercados van a subir mañana. Es una enunciación, y esa enunciación se presta a la magia, nada más. Me pareció interesante cuando mencionabas pues el tema de sí como de la división de perdón, más bien esta intención de llegar al conocimiento a través de la locura, ¿no? Y me pareció un paralelo interesante comparar la economía o el conocimiento con la intención del genio que lo descubre, que lo entiende, que lo ejecuta, lo ejercita, y la locura que viene a ser, siento que es un paralelo muy interesante, ¿no? El genio y la locura, y como a través de la locura es un mecanismo que ha permitido a grandes genios llegar a cosas, y es algo que creo que se ha discutido bastante a lo largo de la historia. Y de hecho es interesante también, me recuerda mucho a Pessoa, que Pessoa hablaba justamente del genio y la locura y de cómo son aparentemente para él dos entidades indivisibles y que una cosa tiene que mucho que ver con la otra. Entonces, como a partir de esto, sí, un tanto intangible o esotérico, místico, incuantificable, algo que no tiene una explicación muy racional se puede llegar a un estado de genialidad que permite tal vez descifrar y llegar a estos estadios también matemáticos, físicos y de explicaciones, porque siento que también más allá de querer dividirlo, muchas personas también, muchos genios también lo que buscan es querer a través de la añoranza compartir con los demás, explicarles cómo funciona su perspectiva y su entendimiento de las cosas y del mundo. Entonces, ¿cómo hago yo para convencerte y cómo los hago yo para convencerlos a todos de cómo funciona y de cómo estoy viendo y entendiendo yo las cosas y entendiendo esta locura, esta presunta locura que puede ser simplemente un entendimiento más lógico o más amplio de las cosas, sino es a través de un recurso un poco más estandarizado que permita la comprensión universal, digamos, de alguna manera, en donde yo pueda explicarte cómo funcionan las cosas para mí? Si me hago entender, tal vez lo estoy. Sí, yo quiero responder brevemente antes de darle la palabra a Juanca. Y yo vería más, o sea, entiendo por dónde vas y diría aún más, como diría yo que la locura es un exceso de la razón, o sea, no se escapa de la razón. Si uno ve, por ejemplo, casos psiquiátricos y hasta como aterrizarlo como un caso del outsider art, como Henry Darger, no sé si han visto las pinturas de Henry Darger, él elaboró un sistema. Él hizo un sistema que era un cuento extendido en donde él quería explicar cómo dar un recuento de la historia de la crueldad y la violencia en el mundo. Y para ello él se demoró casi 60 años escribiendo todos los días, encerrado en su habitación, una habitación pequeñita que él tenía como en su, pues gracias a su trabajo como pues limpiador, guardia, ¿no? Y uno puede ver como muchos ejemplos en donde hay una idea de sistematización. Cuando hay, esto surge como a partir de también de una conversación que tuve con una amiga psicoanalista, ella mencionaba que con pacientes esquizofrénicos o que sufren psicosis, ellos dejan de ver, que tenía que ver con esta idea del todo, dejan de ver todo por vecindades y lejanías, como distancias. Todo está acá. Todo es inmanente así. Y todo el, por lo tanto, entonces se vuelve, por eso digo que es un exceso de razón. Empieza uno a tener que elaborar sistemas y redes que puedan conectar ese todo, y por lo tanto se va desbordando de un propósito de sistematización inicial. Y este sistema entonces empieza a abrirse a un infinito, como que sería el mal infinito de Hegel, en donde realmente no hay una finalidad o fin a una labor de escritura o de hacer, como que no hay un fin, es un vórtice, claro, constante, ¿no? Como constante. Y ahí digamos está la constitución básica de la magia, y es el hecho de que todo se relacione con todo, el pars pro toto, o sea, realmente la parte y el todo son equivalentes y pueden ser relacionados. Digamos que ahí tenemos la relación entre locura y magia, y como digamos como una época menos racional realmente tiene una lógica interna, ¿sí? Y esa lógica es perfectamente consistente, solo que no es nuestra lógica, entonces acceder a ella no es tan fácil como lo hacemos con la ciencia, como lo hacemos con, bueno, con la economía no precisamente, pero como lo haríamos con la ciencia. Y tú ibas a mencionar algo. Sí, yo justo estaba pensando en este libro de Castro Gómez que habla sobre la modernidad, que se llama La Ibris del Punto Cero, y pues Ibris básicamente es como esta palabra que es, se ha traducido por locura en el griego, pero que es más como exceso, desborde, y que es precisamente lo que decía Fede, y que pues prácticamente es eso, y es algo que retoma George Canguilhem en varios de sus como clases, y es hablar en que lo patológico no es aquello que se desvía estadísticamente de la norma, solamente porque se desvía de la norma, y sea aquello que no es lo sistemático, sino porque tiene otro tipo de sistematicidades y de estructuras que no funcionan con el de la norma. Y eso pues también me lleva a algo que dijo Nico acerca de Hobbes, y pues es que el tiempo de Hobbes, porque entendemos a Hobbes como un pensador de filosofía política, pero pues claro, no nos ha llegado mucho por lo que se lee de Hobbes, pero Hobbes también fue un filósofo natural. Filosofía natural, pues en su época, aquello que pues ahora es, no sé, física, química. Y Hobbes tuvo pues una pelea bastante grande en Reino Unido, precisamente con Robert Boyle y la Royal Society, en un momento en que acababan de derrocar la monarquía en Reino Unido. Uno de esos momentos en donde la monarquía de Reino Unido cae y están en el tiempo de la restauración. Entonces está esta gente de la Royal Society y está Robert Boyle, el de, pues, si nos acordamos del Colegio de Mecánica de Fluidos, la ley de Boyle es una cosa que tiene que ver entre temperatura, presión y, no me acuerdo, el tercero, valor, temperatura, presión y... Y pues él es discípulo de Francis Bacon, a quien supuestamente le atribuimos pues el método científico. Y en esta Royal Society empieza a estar la discusión en contra de Hobbes de quién puede hacer conocimiento. Entonces, si bien Hobbes no era permitido en la Royal Society, porque hay un problema de filosofía natural de fondo, y es que pues Robert Boyle empieza a hacer los primeros experimentos en física, que es precisamente la bomba de vacío, que hace su curador de experimentos. Que también había curadores de experimentos, Robert Hooke, que hace la bomba de vacío. Entonces, desde la bomba de vacío se ponían palomas y las palomas se morían y decían, no tiene con qué respirar, se murió, el vacío existe. Se ponían velas, la vela se apagaba, tenía oxígeno. El vacío existe. Y Hobbes empezó a decir, no, eso tiene fugas, porque la física es plenista. O sea, el vacío es algo que a Dios no le gusta. Y claro, suena tonto, pero cuando uno lo pone con el Leviatán, en el Leviatán no hay un punto cero de la política, no hay un vacío de la política, precisamente porque el Leviatán es la suma de todas las voluntades de un pueblo. Ahí no hay un vacío, tiene que ser un continuo de las voluntades del pueblo. Por eso también en física Hobbes era plenista. Y claro, como Boyle estaba haciendo sus experimentos, le decía Hobbes, ¿por qué no entran los habitantes de calle, las mujeres, a sus experimentos? Si las cosas son tan autoevidentes y la verdad en ciencia viene por sí misma, pues entonces ¿por qué no la puede ver todo el mundo? Porque solo están los miembros de la Royal Society. Y está este problema, claro, Hobbes muy plenista, nos parece muy chistoso y todo, pero estaba en el momento de decir, es que todos podemos hacer conocimiento si es tan evidente como se le supone que es a través de pues, la física experimental. Cosas igual muy raras. Robert Boyle, por muy experimentalista que fuera, pues igual no creía en la inserción de las matemáticas en la filosofía natural, cosa que también hilarante hoy día. Y que también me hacía pensar, justamente cuando hablabas de Kant post-criticismo, que pues desafortunadamente el que más se leyó fue el criticista, sobre todo de las dos primeras críticas, que sigue sus pasos pues en el neocriticismo de Dilthey, pero también de Max Weber, a la sociología, cuando él en Economía y Sociedad intenta en la sociología de la religión, pues separar que es un mago de que es un sacerdote. Pues porque eso está con esos números, o sea, con esos nombres, en que el mago, pues el mago era principalmente el sacerdote del zoroastrismo, por eso los tres reyes magos en la Biblia pues son magos, porque eran zoroastristas. Vaya uno a saber si maniqueístas, pero bueno. Sí, como ese híbrido raro. Misterio. Entre cristianismo y zoroastrismo. Pero el punto de corte que pone Weber es que el sacerdocio tiene una institución. Y tiene una institución que tiene unas reglas acerca de las prácticas de lo que puede promulgar. Pues eso empezó desde el Concilio de Milán, en la religión católica, pero que antes no existía, entonces pues, la prédica podía pasar por muchas gentes. Que pues, es precisamente esto de a quién se le comparte conocimiento y quién es el sujeto supuesto de saber, pues metiéndonos así como en el concepto foucaultiano del sujeto supuesto de saber. Y pues que el mago, precisamente, no, como no es sujeto supuesto de saber, lo único que puede hacer a lo mucho es hacer sus prácticas en privado. Pues porque va a ser un loco. No porque sea tonto, no porque haya olvidado nada, pues, sino precisamente porque tiene otro tipo de sistematicidades. Y porque no tiene institución. No tiene institución que le diga, claro, que tiene una credencial que le da. Y que le dé comunidad. Un lugar. Que le dé comunidad y le dé un lugar. Además, exacto, es eso. Yo creo es que eso. El mago no tiene un lugar claro. El mago, como entendemos al mago, no tiene un lugar claro en la sociedad contemporánea. Pero yo sí creo que ha habido una mutación del mago en muchas figuras a lo largo de los tiempos. Y esto, y digamos la última figura del mago es lo que se conoce como un relacionista público, como un oficial, un agente de relaciones públicas, un publicista. Exacto. Ahí llegamos a un punto, bueno, ahí yo quiero retomar un tema que puso Fede hace un tiempo y fue el capitalismo como poder. O sea, ahí hay algo súper particular. Déjame, antes de que volvamos a cambiar, es que Ángela tenía un comentario desde hace rato, para que no nos disculpe. O sea, sí, para bueno, cerrar esta parte. Con lo que dices del mago, yo creo que el mago ha mutado, y yo creo que también, evidentemente, pues hay diferentes figuras de magos, siempre las ha habido. Y el mago hoy en día también es el dueño, no sé, de la iglesia cristiana. El mago hoy en día también es la profesora de yoga. El mago hoy en día también es el presidente de la Cámara de Comercio. Y también, digamos, hay una cosa como secretista de que el mago, no siempre, pero mayoritariamente, ha tenido que ponerse un velo, una máscara, para poder seguir siendo mago. Para poder operar. Con toda la plena conciencia de que es un mago. Y digamos que algo que perdón, que hoy estoy precisamente cansada, solo dormí 4 horas, entonces no tengo muchas referencias muy claras, pero algo que me llega mucho de varias intervenciones y varias cosas que han dicho, es como el ritual, ¿no? Como de, digamos que uno lee, no sé, literatura o Lovecraft o Tantra, pero no entiendas cómo conocemos el Tantra de forma contemporánea, sino el Tantra como la religión primigenia o el camino espiritual primigenio, pues del planeta Tierra menos. Y sí se habla mucho de el iniciado, el que ya solo notando algunas cosas y tiene un interés, es un iniciado, el que ya está dispuesto a ser ahora un estudiante. Pero lo ritual me llama mucho la atención porque a lo que me llega es como tiene que haber un ritual, que cada ritual es diferente, para que el ser humano llegue a un estado, como un estado de excitación a través del cual es como si se llegara a una dimensión, ¿no? A una vía en la cual, como una antena, un canal de radio en el que casi nunca sintonizamos, porque no es tan fácil de repente. Y entonces, llegando a ese estado y a ese estado de excitación, las cosas son más claras, solo que es una claridad a la que no estamos acostumbrados o una claridad más rara. Entonces, por ejemplo, recuerdo que el primer, yo no sabía que había un arte erótica chino que era mucho más antiguo que el Kama Sutra y que era uno de los artes eróticas más antiguos del mundo. Y que ahí había una serie de pasos como rituales, uno de los cuales era como que había una creencia que había un líquido que llegaba a la cabeza y esto le permitía a hombres y mujeres, pues sobre todo a hombres, tener una claridad mental fantástica antes de ir a un avión, ¿no? Entonces uno diría, desde una perspectiva pues mainstream, pero como al momento del orgasmo, ¿no? Te llega una claridad o te llega como una herramienta, ¿no? Casi como un token que te va a hacer mejor en la guerra, ¿no? Entonces, sí pienso mucho, y hablándolo de la locura y el genio, hay diferentes formas rituales de llegar como a estos estados de excitación en donde hay como un acceso casi como interdimensional, y en donde de repente, que pasa mucho con las personas que tienen lo que hoy llamamos como enfermedades mentales, y es que digamos, o sea, somos del conocimiento, y es que digamos, se hablan de voces, se hablan de visiones, ¿no? Se hablan como de límites que se desvanecen, y luego entonces descubres que hay un montón de artistas, literatos, matemáticos, químicos, que están diagnosticados hoy en día como una persona que tiene este y este trastorno o desorden. Y tal vez realmente tiene como un chip, un desbloqueo, que le permite llegar a otras dimensiones o acceder a otro tipo de conocimientos sin tantos pasos, voy a decir. Eso me causa mucha curiosidad porque es un poco como lo que pasó, o creo que pasó con Lovecraft y sus escritos, y los escritos que él descubre. De nuevo, creo que es un árabe. El árabe loco. Pero es casi, ¿no? Como llegas a ese estado de excitación. Y hablando de Wall Street, ¿no? O hablando, digamos, de hacer negocios. Es casi, y a veces se habla del dinero como una energía. Y de cómo conectas con esa energía del dinero. Y luego con esa energía del dinero haces algo que es lo más tangible y lo más mundano, que es cerrar un negocio y tener $20,000 en tu cuenta. pero acceso a esa energía al dinero, y de hecho desde tanta se hace, y de hecho es muy loco, o suena muy loco, pero funciona. Y luego llegas a algo más mundano, que es tener, no sé, 20 millones o 20 mil dólares en tu cuenta y hacer transacciones y transferencias, pero es un lugar completamente esotérico. Claro, hay un ejemplo particularmente curioso de eso, y es un señor que se llama Pierre Wack, francés. Él era el jefe del departamento de planeación de la Royal Dutch Shell en los 70s, y este hombre básicamente era un mago. Él había estudiado en el Círculo de Gurdjieff en París en la posguerra. Después de eso había practicado Zen una cantidad de tiempo, y lo que hizo fue juntar la planeación de escenarios, que es una técnica de predicción que surgió de la Guerra Fría, con una cantidad de filosofía Zen, y logró predecir la crisis del petróleo de 1973. O sea, pudo hacer, como a través de estas técnicas esotéricas, una predicción fiel, y le permitió decir, esto es lo que va a pasar en 1973, en los primeros meses, predijo todo lo que iba a suceder de una manera muy fiel, y pues digamos que se posicionó como jefe en ese momento. Una historia bastante curiosa. Eso como un ejemplo que tú dices de, digamos, bueno, no sabría si llamarlo neurodivergencia o qué, pero es un ejemplo claro de una invasión de lo místico y de lo esotérico en lo racional y, digamos, en lo económico. Pero, donde quería ir hace un momento, lo de capitalismo y poder me parece súper interesante, porque finalmente la magia siempre se ha tratado de poder. O sea, siempre se ha tratado de poder actuar, ¿sí? Y de hecho, hasta la raíz etimológica de magia, magos, mag, bien, tiene que ver por un lado con lo mecánico, con macos, y tiene que ver por otro lado con lo grande y con el poder, que es de donde viene mega también. O sea, esas cosas están escritas dentro de la misma palabra. Pero, creo que aparte del gran poder, o lo que da el poder en el caso de la magia capitalista, y en esto quiero profundizar un poco, es que la magia capitalista depende del deseo. O sea, los magos capitalistas, los magos, a lo que refería ahora, estos grandes magos que logran no solo predecir una tendencia, sino hacer la tendencia y prestigionarla, son magos que saben manipular el deseo. Por eso la magia erótica, especialmente de la variedad renacentista, es muy, muy clara al momento de decir cómo funciona la magia dentro del capitalismo. Si tú sabes producir deseo, si tú sabes producir, si tú sabes manipular a la gente para poder sacarle ese deseo, en ese momento los tienes. O sea, en ese momento los atas y puedes hacer que el sistema siga andando. Esa es como la idea. Sí, yo quería vincular entonces lo que ustedes dos mencionaron. Claro, o sea, como que también siento que habría que analizar los mecanismos o los circuitos de deseo en el capital de acuerdo a una finalidad, ¿no? Como que ahí pues estaría como metiendo como la fórmula de Deleuze y Guattari, como hay dos vertientes del deseo, como el deseo bajo un economismo, una economía restringida, que estaría como más o menos como bajo el recuento de esa ars erótica china, en donde hay como una finalidad, ¿no? Como yo puedo hacer esto para poder rendir más en una guerra, en una batalla, como a través del coito puedo llegar a unos poderes como que yo puedo instrumentalizar, que es muy similar como a las dinámicas del capital, que fue lo que básicamente pues analizan Deleuze y Guattari en el Anti-Eipo. Siempre parece ser que es un circuito que no acaba, de una abstracción cada vez mayor, de una acumulación cada vez mayor, pero esa acumulación es para poder liberar. De una liberación hay un orgasmo siempre, ¿no? Como yo voy a acumular esta cierta serie de assets, ¿no?, dentro del mercado, pero para poder lograr un propósito, una finalidad, que en este caso, como lo que estamos viendo ahorita, la reforma del gobierno de Estados Unidos es precisamente esto. O sea, toda esta gente del Silicon Valley llevaba planeando esto durante décadas, o sea, posiblemente. Y simplemente con el poder de decir como, bueno, vamos a tener tantos assets, tanto dinero, tanto poder, para poder llegar a la finalidad de llevar esto a una autocracia tecnológica, ¿no? Esto versus, también me acuerdo, estaba recordando ahora que tú estabas hablando. O sea, ellos imaginaron otro mundo posible. Y lo llevaron a cabo bajo un comando y una finalidad. Sí. Pero ahora, además es lograr un mito, ¿no? Lograr un mito como randiano de cómo deberían ser las cosas. Es una cuestión muy clara de ellos lograron establecer un mito, vendérselo a los políticos y hacer esa mezcla tan curiosa que tenemos ahora entre una, entre, ¿cómo se llama esto? Como una tecnocracia superpoderosa y un nuevo nacionalismo populista. Sí. A lograr mezclar esas dos cosas. Que esto sale también en un libro que hace poco sacó un analista, es político económico, que se llama Quinn Slobodian, de un título muy sugerente, todavía no está traducido al español, se llama Los bastardos de Hayek. Y básicamente la interpretación que él da es como, bueno, que se suele pensar también como esta como este dualismo entre lo cultural, ¿no? Con lo cultural, el tema del poder versus, o sea, como el control a través de lo cultural, y por el otro lado la ideología del mercado neoliberal. Uh-huh. Y entonces Quinn Slobodian hace como la genealogía y dice, no, esto empezó a aparecer desde los 60s mínimo. Claramente. Y sí, toda la teoría se empezó a cooptar todo el movimiento estudiantil de mediados de los 60s, ¿no? Pues, ahí aparece o sea, en el momento en que encontramos el cruce entre contracultura, sí, exacto, y cibercultura, y, y nos damos cuenta que el origen del ordenador personal en realidad está en la contracultura. En ese momento se cruzan esas dos líneas. Cuando digamos los magos capitalistas entienden como este poder de la afirmación individual dentro de la construcción de realidad. Pero o sea, nos estamos yendo hacia muchos lados. Yo creo que ya tenemos que ir como cerrando. Tengo una pregunta que tal vez pueda ayudarnos como a cerrar un poco esto, y es como que llevamos hablando un rato sobre esa separación. Y me estoy preguntando, es como, vale, o sea, es una pregunta que yo, pues para mí tiene respuesta, pero tal, quiero escuchar. Mira a ver qué hacen con esto. Es como, ¿tendría sentido volver a unir estas dos cosas? O sea, pensando como en economía y magia, o sea, como que fueran volverlas a unir como estuvieron en el inicio, de la misma manera, pues, no. Yo. Pues de la misma manera no vamos a poder unirlas. Sí, sí, sí. No. Lo que yo diría es que nunca han estado tan desunidas. Exacto. Han estado desfasadas. Lo que tenemos es como dos fases de es un problema de percepción. Claro. Yo creo que tenemos un problema de percepción que viene como de toda esta, caminar de que empieza en el siglo XVIII con la iluminación, con las luces esas francesas, pero es una ilusión. O sea, toda esta idea de que no solo la magia y la economía, sino que en general como que no todos que los conocimientos humanos no vienen todos de la misma fuente, que es una fuente que busca simplemente entender la vida misma. O sea, es que todo, ¿sabes? Y como tratar de organizar la existencia alrededor de nuevo, así bien metafísico, que es la buena vida. Pues, y ahí nos hemos perdido y dividido las cosas, pero eso es, la amalgama sigue. O sea, como que vivimos en la amalgama no se va a ir. La amalgama no se va a ir. La pregunta sería: es como, ¿cómo, de qué manera logramos? Y pues, que además esto tampoco es una idea ni nueva ni nada, o sea, es como también esta preocupación de los académicos, ay, cómo somos más transdisciplinares, ¿no? Pero cómo lo podemos incorporar realmente en nuestro vivir, en nuestra vida, en nuestro aprender el mundo, en existir y en no tener miedo de imaginar, no tener miedo de producir conocimiento desde el lugar en el que existimos. Sur global, producción cultural, o sea, bien subalterno, ¿no? También. Pero, pues, pucha, es válido, ¿sí? Como, claro, para mí es como un problema de empoderamiento. Claro. Que lo que tú dices, digamos, yo también creo que es un problema de percepción. Yo creo que no se trata de que las cosas han cambiado tanto como creemos, sino lo que ha cambiado son los nombres y la forma en la cual las percibimos. Porque si tenemos en cuenta cómo la cantidad de años que tiene, por ejemplo, o lo que creemos que tiene el planeta Tierra, pues nosotros seríamos, no sé, 2 segundos en la historia del planeta Tierra. Pues para nosotros, como seres humanos, 30 años es un montón, o 100, o 3 siglos, de repente no sé tanto. yo creo que, digamos, tal vez estas cosas tienen como una afectación. Yo creo que esta unión ha estado clarísima desde el comienzo de los tiempos, esta unión entre magia, economía y el mago capitalista. Tal vez ahora llamamos capitalismo y neoliberalismo y bla, bla, bla. Pero yo creo que, por ejemplo, un ejemplo, perdón, clarísimo, es en la Edad Media, o sea, en el feudalismo. Por más de que estuviera el modelo feudalista, un gran mago capitalista, acumulador, digamos, al promover esta idea de la muerte, la enfermedad, los demonios, los monstruos del mundo, desde un conocimiento y desde un gran manejo del marketing de la época, para que las personas luego dijeran, pucha, tengo entonces que pagar a este rey y a esta iglesia y yo no sé qué, y quedarme acá trabajando con mi dedo solito con mi vaca enfermándome. Yo creo que eso es un plan magnífico, por lo cual hemos llegado al punto en el que estamos. Sí, pues que vuelve a lo que decía Fede, de entender el capitalismo más que como un sistema económico, como un sistema de dominación, que pues es pues un adorno en teoría crítica. Bueno, ahí... Exacto, que es como una nueva manifestación de un sistema de dominación que siempre ha existido, que siempre ha estado y que se ha manifestado de diferentes maneras. Pero yo creo que hay como una cosa, y es que hay que desligar al mago del que ejerce la dominación. O sea, digamos que, y ahora como con esta idea como del capital místico, del capitalismo como magia, también, o sea, dentro de la idea del mago publicista o del mago feudal, existe la potencia del mago liberador, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos esa potencia? ¿El loco? ¿En el puerto de la Ahí está. Pues ahí está mucho metido, pues principalmente los dos caminos de la magia de Eliphas Levi, porque está siempre el camino de la mano derecha, que es el del control, el que mira hacia arriba, y las dos formas también de, pues ahora que lo vean en el árbol de la vida, está la forma que accede el supuesto humano, pues de Malhuta a Jeter, y está el de la divinidad de Jeter a Malhut, que precisamente pues cuando uno ve el Baphomet, pues el Baphomet con la mano derecha pues apunta arriba, con la mano izquierda apunta abajo, y siempre va a estar esa doble potencia de la magia, potencia también como poder, potere, que pues es principalmente se puede controlar o se pueden solo ejercer efectos de realidad que hagan cosas para distintos usos. Pero eso también me parece a mí que entra en cierta dicotomía acerca de cualquier tecnología. O sea, si la magia es una tecnología para hacer efectos de realidad, pues entonces también nos metemos en... No, es que la ecuación de Einstein no estaba mal, lo que estaba mal fueron sus usos. O sea, como si pudiéramos igual desvincular la forma en que se utiliza algo de la forma en que ha sido captada, aprendida, accionada. Y no es tan así, porque sobre todo si uno se pone a ver como, bueno, durante todo el tiempo, digamos que hemos sido una humanidad, que pues también es otro tipo de esas ficciones históricas muy heurísticas, de la humanidad es una, la humanidad estuvo inconexa hasta hace muy poco tiempo, si la humanidad son 2 segundos, ha estado más o menos conectada hace 2 milisegundos, entonces no se puede hablar de un pasado común de toda la humanidad, porque pues mientras la Universidad de Oxford ya existía, estaban haciendo las pirámides. Sí, no, estamos hablando del pasado de Occidente. Sí, claro, sí, claro. Pero, o sea, cuando ya nos metemos más, sobre todo, a fetichizar otros tipos de conocimiento, por ejemplo, los aztecas, pues los aztecas convivían con la Universidad de Oxford y su fundación. Pero que se vuelve un poco difícil en la medida en que uno dice, ok, otra vez nos encapsulamos en la taxonomía, de entonces hagamos una historia de cómo hemos nombrado las cosas para volver a encontrarlas. Y es que precisamente la forma en que se nombra, en que se objetiva, en que se individúa algo, pues también está... Se crean realidades. Sus potencias de acción, cómo se puede hacer. Entonces no es algo de que, ok, nos encontramos con la herramienta, sea herramienta concepto, sea herramienta conocimiento, sea herramienta lo que sea, y nosotros miramos a ver cómo lo utilizamos, como si fuera transparente, y como si nosotros fuéramos la quinta, los que intencionamos algo en ella, y no como si hubieran unas formas de acción que ya están intrínsecas en cómo se objetiva esa misma tecnología, sea mágica, sea económica, sea un algoritmo, sea cualquier tipo de tecnología, que pues lo que va a hacer finalmente va a ser pues efectos de realidad. Yo quería como centrarme en lo de nombrar, y también lo que tú mencionabas del feudalismo, como que ahorita mismo está rondando como este nombre, ¿no? De, es que vivimos en el tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, ¿no? Sí, sí, total. Yo creo que habría que precisamente hacer ese ejercicio inverso, como estos dos caminos de la magia, como ellos son los que ordenan, o sea, ordenan bajo un nivel mágico y las cosas suceden. Nosotros también creo que tenemos como esta tarea de dejar de enunciarnos desde un determinismo como ya dado, ¿no? Como que las cosas han sido de tal forma y nosotros tenemos un filtro de análisis que corresponde a la realidad, por lo tanto tiene que ser así y vamos a actuar bajo esa forma, que es muy distinto y choca contra la realidad de aquellos que detentan el poder, porque ellos son maleables, ellos son plásticos, ellos pueden nombrar y generar realidades a partir de ese nombrar. Nosotros solamente estamos sujetos al nombramiento, los nombres que nos han dado. Y creo que la tarea, diría yo como tarea especulativa, es volver a buscar nombres. Que sirvan como intensificadores de la creación. La creación de conceptos, ingeniería de conceptos. Y inventar categorías y digamos, y hacer esto. Y decir, enunciar la magia como conocimiento científico. Y no solo eso. Yo diría que es crear nuevos hechizos, digamos. Cómo funcionan los hechizos capitalistas, podemos utilizar la misma técnica. O sea, podemos reapropiar esto y volver y hacer la vuelta. Pues dar la vuelta. Digamos, esto no es nada nuevo. Y esto es lo que viene haciendo la contracultura desde siempre. Pero no se ha hecho ni consistentemente, ni con un ánimo muy serio, ni con superstición. O sea, si suena, sea una palabra maluca, es como, pues, hagámoslo no solo como estrategia, digamos, ontológica, sino hagámoslo realmente de manera supersticiosa y práctica y invoquemos materia no matérica, espíritus, o sea, que de nuevo puede ser una manifestación de los jodidos que estamos. Seguro, pero funciona. Bueno. Y el valor en el asunto es intentar voltear esas técnicas y ponerlas al servicio de crear un nuevo mito. Porque finalmente, en donde siempre nos viene ganando tanto la derecha como el neoliberalismo, en esa alianza, es en que ellos tienen el mito súper claro y siempre es un mito de regreso, siempre es un mito de regreso a una grandeza previa, a la nación, a la familia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero nosotros nunca hemos logrado, digamos, concretar un gran mito, un nuevo mito, que nos lleve en una dirección única y aplicarlo mágicamente. Eso creo que es uno de los... Que este mito sea como... Me llamó mucho la atención que decía lo de la matemática, ¿cierto? Entonces, entre más simple, más efectiva y concreta, más bueno, más bello, o sea, más bello. La matemática, que lo decía Fede, que una fórmula matemática, entre más concreta, más estética, más elegante. Y muchas veces las cosas, como que sé que hay corrientes filosóficas al respecto, como entre más simple, más efectivo o más estable, en fin. Entonces, tal vez estas palabras, por ejemplo, como voluntad y convicción, y son claves, ¿no? Como lo que es, ¿no? No, o sea, digamos que es, las personas que tienen clarísimas este uso de la magia, y este uso de la magia, además, digamos, con un fin de determinación capitalista, pues, no lo duda. Hay una convicción. Yo he escuchado mucho como, se me olvida el nombre, el que ya se murió, bueno, que decía, como hay una gran ley del gordito, ¿te acuerdas? Que decía que hay como una gran ley del universo que estas personas saben, y es que nosotros creemos o pensamos o sabemos, no sé, que el universo es un bolete, o sea, lo que creemos, el universo, lo que sea que es, pero con convicción hay una gran ley que es, logras el cometido con convicción, más allá de que tu cometido sea matar a una población, o ayudar a un gatito, o tener 100 millones de dólares, o hacer una reunión exitosa. Entonces, yo siento que muchas veces las personas que tienen como esta claridad mental y este análisis desde, ¿no? Como que le dan esta prelación al pensamiento, pierden la convicción, porque claro, dentro del método científico está la duda, ¿no? Tienes que dudar, tienes que tomar la teoría para que sea verdadera. Y yo creo que lo que diferencia a veces a un mago de un economista o un mago de otra persona es que el mago piensa, pero el mago actúa. El mago es mago porque actúa, no porque piensa. Es verdad. Y estas personas, estos magos capitalistas, estas personas que tienen claro, tienen dos cosas: convicción, voluntad y acción. Y a veces lo que pasa es que las personas, voy a decir buenas, ¿no?, piensan mucho o pensamos mucho y no actuamos. Y yo lo veo con un ejemplo absolutamente mundano, con los malos artistas, lo que yo considero artistas de mierda, que hacen vírgenes con escarcha y budas con audífonos con fucsia. Pero es que ellos lo actúan y lo hacen y lo venden y tienen una convicción imbatible. Y hay alguna ley que dice, ok, más allá de tu resultado personal, de tu efecto, de tu karma, lo que sea, tú estás actuando con convicción y eso tiene una recompensa. Mientras que el artista espectacular, que se le dio Heidegger 5 veces y Foucault 18, se subestima porque sigue dudando y sigue pensando. Y si fuéramos solamente seres etéricos y que están dentro de la red del pensamiento, pues tal vez no tendríamos cuerpo. Pero tenemos pensamiento y tenemos alma, y tenemos cuerpo y tenemos carne, y el dinero también está relacionado con la Tierra, y también está relacionado con los astros, también está relacionado con Marte, y también está relacionado con el piso y con los metales. Y tal vez esa separación es lo que nos permite actuar con convicción y aceptar la parte, por ejemplo, metálica. O sea, es algo que ellos sí tienen. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Volvemos al problema clásico. Y con convicción. Hacer. La acción. O sea, es algo que Federer, okay, dice como un gran, o los de Stelodev, ¿no?, que es una gran corporación. Es que yo soy. Es que mi abuela era. Es que esto es y yo soy. No es soy bonita, soy fea, soy buena. No. Es. Es lo que es. Punto. The simple, the better. Y digamos que esa es una cosa que he notado un poco y que es lo que, por ejemplo, las religiones en particular te quitan. Y es, o sea, porque hay divisiones, si vemos, por ejemplo, en las obras de Gabriel, que realmente hay divisiones o puede haber una línea. Como la escala de Kingsley de la sexualidad. Hay muy pocas personas que seguramente solo se sienten atraídas por hombres o solo por mujeres. La mayoría estamos en esa... no en ese espectro. Entonces sí puede ser así con la sexualidad, porque no con lo divino, porque yo no puedo ser diablo y Dios. A veces seguro estaré cuando un hechizo, un diablo, como esta gran fuerza maligna, pero a veces seguro estoy sanando y siendo porque soy, y dentro de ese soy está pasado, presente, futuro, y siendo, pues puedo ser Dios, puedo ser diablo, puedo ser humano y hasta animal. Y yo creo que esa falta de convicción es lo que impide que el filósofo, el intelectual, el economista, la persona del común no sea mago. Eso tiene mucho sentido, en realidad, sí, y es lo que siempre ha faltado. Siempre ha faltado como a la izquierda, la posición, como quisiéramos llamarlo. No, pues la acción, el problema de la acción. El problema que Perry Anderson diagnostica en el marxismo occidental. En un punto nos desligamos, o sea, en un punto muy temprano del marxismo, nos desligamos de vamos a las trincheras, vamos a organizarnos, vamos a difundir la teoría. No, vamos a hacer análisis de la literatura rusa, como Lukács, me parece la peor aberración del marxismo. Pero sí, o sea, resumir como lo que dice la compañera acá citando la película There Will Be Blood, ¿no? Yo bebo tu malteada, porque lo puedo hacer. ¿Y qué? ¿No? Esa es como la lógica. Qué porque bueno. Nosotros no podemos beber la malteada de ellos también. Sí, ¿no? Exacto, y, ¿no? Y yo quería traer un meme a colación como para terminar para una terminar, nota graciosa, tal vez. Cerremos con el meme. Yo, tal vez. Hay un meme que rondó durante la década pasada que era Mickey Mouse agarrando a Donald y el diálogo como que cambia. O sea, es como que Donald dice, hablando de que el amor se determina por no sé qué mecanismos químicos y no sé qué. Y entonces Mickey lo agarra y le dice: hipócrita que tú eres, vas a confiar en los químicos en tu cerebro para que te digan qué es lo que tienes que hacer. Y no sé qué, y termina como: vas a pelear o vas a fallecer como un perro, ¿no? Entonces yo creo que nuestra tarea literalmente es de dejar, o sea, como fuera de este chiste, como dejar que estos nombramientos o estas determinaciones nos dominen y realmente entonces luchar contra esas determinaciones y nosotros jugar. Sí. Nos falta jugar, nos falta dejar de ser dominados, y uno de los ejemplos como técnicos es como los modelos de lenguaje. ¿Qué es esto? Simplemente está reproduciendo, hablando de manera mecánica, y nosotros estamos también asimilando esta tarea de reproducir mecánicamente. Ya no más de definiciones ostensivas de aquello que ya está determinado estadísticamente, y empezamos a jugar dentro de estos juegos que ya están dispuestos sobre la mesa, diría yo. Exacto. Sí. Super. Bueno, listo, pasos prácticos. Yo me ofrezco a hacer un taller sobre magia erótica y capitalismo. Wow. Estás listo. Programémosle. Programemos. De uno. Me dice Juan. Bueno, gracias.